pensar en ti. Solo sé que yo te amo y cuando tú me faltes no podré vivir. Sabes que me estoy muriendo por verte esta noche, por verte mi amor. De mí sabes tantas cosas porque eres la dueña de mi corazón. De todas las chicas que yo conocí, fuiste quien pudo hacerme feliz. Me gusta decirte te amo mi amor, me gusta tenerte en mi corazón. De todas las chicas que yo conocí, fuiste quien pudo hacerme feliz. Me gusta decirte te amo mi amor, me gusta tenerte en mi corazón. Por eso a la vida yo le canto así. Me ha dado el cariño tuyo, que es lo más bonito que yo conocí. De todas las chicas que yo conocí, tú fuiste quien pudo hacerme feliz. Me gusta decirte te amo mi amor, me gusta tenerte en mi corazón. De todas las chicas que yo conocí, tú fuiste quien pudo hacerme feliz. Me gusta decirte te amo mi amor, me gusta tenerte en mi corazón. Hacerme feliz, me gusta decirte.